The Kingdom, representando los Warriors. Pa'lante seguiré, no me detendré. Venga lo que venga, sé que yo ganaré. Pa'lante seguiré, no me detendré. Andamos por fe, no por vista. Caminando en fe, tengo la certeza que con Cristo venceré. Caminando en fe, de tropiezos y caídas. Vamos a dejar esto bien claro. Levantaré. Mi caminar está seguro. Mi Dios está conmigo y lo estará en el futuro. Rompiendo las cadenas y derribando hasta los muros. En la batalla con fe, nosotros somos más duros. Es que si tú no tienes fe, tú no vas a vencer. Tienes que activarlo para que tú puedas obtener las bendiciones del cielo. Tienes que creerlo, busquemos más de Dios. Yo sé que tú puedes hacerlo. Tengo la certeza que con Cristo venceré. Me levantaré. Y yo sigo paso a paso en el camino angosto, ignorando las mentiras, haciendo oídos sordos, rechazando las palabras fuletas de maldiciones. Pues Cristo me ha enviado a bendecir todas las naciones. Bendito sea Jehová, mi roca quien me adiestra, mi mano en la batalla y con fe me alimenta. El fuego no me toca, pues Cristo me completa. Caminando por fe, bendiciendo el planeta. Soy más que vencedor, un guerrero con valor. Caminando en fe, todo por mi creador. El Señor, intento todo lo increíble, especialista en todo lo que tú crees. Caminando en fe, tengo la certeza que con Cristo venceré. Caminando en fe, de tropiezos y caídas. Me chequeo y me levanto. Caminando en fe, tengo la certeza que con Cristo venceré. Caminando en fe, de tropiezos y caídas. Autenticada por Roger. Me levantaré. Porque nosotros andamos por fe y no por vista, creyendo en el Dios Todopoderoso, caminando por fe, con pasos de gigante. Chequéate. Life Record, My Company, Logic Bill Auténtico, Angel y el Hijo de la Fe, Willy el que bendice el planeta. La fe sin obra, señores, es muerta, ¿ok? The Warriors. Sin más que hablar. Yeah. Come on.